¿Qué es la nada? La problemática de la nada es una problemática clarísimamente ligada a los fundamentos mismos de la metafísica. En el siglo XX muchos autores se han detenido en el tema de la nada, en algunos casos de modo filosófico, en otros de modo nada filosófico, pero es una problemática que aparece ligada a diversos nombres del pensamiento del siglo XX, ¿no? Basta pensar en Heidegger por un lado, ¿no? Que asocia el pensamiento metafísico siempre a esa formulación procedente de Leibniz, ¿no? Acerca de por qué hay algo y no más bien nada. En un sentido mucho menos filosófico y auténticamente metafísico, vemos la cuestión en Sartre, por ejemplo, ¿no? Pero si uno pregunta, ¿qué es la nada? Tenemos que distinguir primero lo que estamos diciendo con la palabra nada. Nada en castellano significa ninguna cosa. Ningún ente en absoluto. De modo que, ¿qué es la nada? Solamente se podría contestar diciendo nada. Porque la nada no es. Acá tenemos que remitirnos al joven Parménides de Elea. He dicho joven adrede porque hablo de la juventud del espíritu, del pensamiento, iluminado por el conocimiento de la verdad, juventud perenne. Parménides ha dicho de una vez para siempre algo que es importantísimo. Lo que es, lo que no es, no es. Y solamente puede haber inteligencia de lo que es. De modo que entender y ser van siempre de la mano. Si entendemos algo, es en la medida en que es. La pregunta, ¿qué es algo? Nos pide a nosotros una respuesta acerca de la esencia de eso. Pero pensar por un instante que la nada tenga una esencia es ya pensarla como algo que es. Y por lo tanto no como nada. Si la pregunta estuviese hecha del mismo modo que cuando preguntamos qué es algo, la pregunta indagaría por la esencia, por lo que constituye a ese algo en eso que es. Ahora, si en el lugar de algo aparece nada, ya no puede haber esencia alguna y no puede haber determinación constitutiva de su ser porque no es, no es en absoluto. Ante la nada estamos frente a un límite de la conceptualidad. ¿Por qué? Y porque toda razón inteligible implica la captación de alguna determinación. Cuando decimos nada, Y decimos ninguna determinación. O sea, nada. ¿Qué entendemos entonces? Acá viene el problema de cómo podemos usar una palabra que no se corresponde a concepto positivo alguno. Porque si no hay determinación, si no hay existencia en absoluto, estamos usando un término que carece de significado. Y en realidad, podríamos decir que es así. De hecho, la nada implicaría la ausencia total de sentido, de significado. ¿Qué es nada? Nada. Cuando decimos qué es la nada, estamos sustantivando nada. Es decir, lo que no es algo ni existe en absoluto. Es un procedimiento de la lengua que parece darle entidad a lo que no tiene entidad alguna, ¿no? Pero precisamente lo que hay que advertir aquí es lo siguiente. Todas las expresiones que son de tipo negativo se entienden a partir de aquello de lo que son negación. Nunca la negación se entiende en sí misma. Si decimos ninguno, y estamos negando que haya tan solo uno, no es ninguno. De cierta cosa determinada hay ninguno, o sea, nada de eso. Si decimos nada sin ulterior delimitación, nada de eso no, nada es nada de todo, o dicho de otra manera, de cualquier eso. Y entonces entramos ante una negación indefinida, infinita, ¿no? ¿Y qué entendemos cuando hacemos esta negación? Nada. ¿Qué podemos entender así? ¿Y nada? ¿Por qué? Y porque no hay nada que entender. Es la absoluta negación. Estamos en el límite entre lo inteligible y lo ininteligible en absoluto, entre lo que es pensable y lo que no es pensable en absoluto. El término nada solo es inteligible en un contexto en el cual estemos haciendo con el término una negación restringida, relativa. No queda nada de yerba. De lo que leí ayer no me acuerdo nada, por ejemplo. Entonces estamos indicando que respecto de cierta entidad precisa, ¿no? No hay o no queda ni siquiera algo. O sea, queda nada. El problema de la nada es el problema de un término entonces que no corresponde a realidad alguna. ¿Cómo es eso? Y claro, porque si por hipótesis quisiésemos poner como realidad la nada, ya no sería nada. Sería lo real. Sería algo. La sustantivación o absolutización de la nada, que es imposible desde el punto de vista metafísico objetivo, porque lo que no es, no es. Y hay que apegarse siempre a este principio con fervor, diría yo, porque es lo que evita que la inteligencia se hunda en la ininteligencia y la racionalidad en el absurdo, pretendiendo pensar lo que no es pensable, entender lo que no es inteligible, o postulando contradictoriamente cierta entidad de lo que no es. Pero la sustantivación de la nada de alguna manera puede ser o puede ser entendida cuando se produce ideológicamente, porque no es más que ideología, fuera del procedimiento verbal al que he hecho alusión antes, de sustantivarla verbalmente, lo cual es simplemente un modo de expresión de la lengua castellana. Pero la sustantivación ideológica podría explicarse como una proyección del pensamiento de cierta aniquilación parcial o relativa como si constituyese la totalidad. En ese sentido, es perfectamente inteligible que la absolutización antropocentrista del propio ser del hombre que se autodeifica y se constituye en el fundamento de la realidad, al advertir la propia contingencia de la existencia del hombre, o de cada hombre, o de cada subjetividad, y su reducción a la posible, a la nada, como posibilidad, no ya como realidad, ¿no?, lleve a una especie de angustia ante la nada. Ya que he mencionado el tema de la angustia, en Kierkegaard aparece la cuestión de la nada, precisamente, correlacionada con esa experiencia, ¿no? Porque la angustia, dice Kierkegaard, a diferencia del temor o del miedo, que son siempre ante algo determinado, son ante lo indeterminado. La angustia ante lo indeterminado. Es decir, es ante y ante nada. Es como un temor, es como un miedo, pero temor o miedo de la nada. De nuevo hay que ver aquí que si esto lo se quiere pensar metafísicamente, está en la línea de lo que yo acabo de señalar, ¿no? Ahí la nada sería la nada de la propia existencia, ¿no?, como algo cuya contingencia hace que pudiera no existir. Sino en el fondo no se entiende el carácter amenazador de la nada, ¿no? De hecho, y realmente, el carácter amenazador no es nunca de la nada, sino de la posibilidad de alguna determinación o de alguna indeterminación concreta. De la existencia de algo negativo en su propia constitución o en su condición, o la existencia de algo que implica la inexistencia de cierta determinación que se quiere o que se procura. En este sentido, vuelvo al principio, todo lo que es entendido por negación se entiende a partir de aquello positivo de lo que es negación. En ese sentido, la angustia ante la contingencia de la propia existencia, la angustia ante el pecado, para seguir con la terminología de Kierkegaard, son el temor de algo que amenaza como posibilidad concreta en virtud de la deficiencia de un ser que es algo. Porque esa posibilidad concreta es inseparable de lo que es. Y en ella radica la amenaza. No, en nada. Porque si la amenaza fuese nada, no habría amenaza. Porque la nada, como dice enigmáticamente, pero si se la interpreta metafísicamente correctamente la frase de Heidegger, nadea. O sea, no es nada.